Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar, cosas de que reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Social. Inclusivo y musical. Musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Una noche contigo. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esta es una noche contigo aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Mi nombre es Cris Carena y el día de hoy, en esta noche, está bien, el nombre también de él es Panchito, ahí está, también siendo parte, por supuesto, porque seguimos desde casita cuidándonos con todas las medidas de protección, cuando salimos con todas las medidas de bioseguridad, pero de casita, desde casita haciendo el programa. Y el día de hoy tenemos un programazo, porque tenemos varios invitados, así que esta vez íbamos a hacer un saludo rapidito, no como siempre decimos rapidito y nos demoramos mucho. Porque estoy conversando también, por supuesto, con el señor Esteban Ruiz. ¿Cómo le va? Buena noche. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, buena noche, buena noche. Feliz miércoles, un miércoles más de marzo, 10 de marzo, y con toda la felicidad de la vida de estar con ustedes aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Un abrazo enorme, enorme para el Adri, enorme para el Panchito y para Don Pato también. Y a toda la gente que hace radio de la Casa de la Cultura. Como decía Gracie, tenemos un programa cargadito de cultura. Ajá. Y de moda. Moda es y cultura. Buena. Vamos a hablar de teatro. Van a ver ustedes lo que les tenemos, algo súper lindo para que ustedes puedan ir al teatro. Y también, chicas, es que por el Día de la Mujer, que fue nada más de lunes, les traemos un regalo hermoso, así que por favor, quédense en sintonía. ¿Y por qué digo chicas? Porque no hay para hombres todavía. Oh. Algún rato que haya para hombres, ahí los invitamos a los chicos. Pero este regalo que les tenemos el día de hoy va a ser para las chicas, para que ustedes se sientan más linda de lo que ya es, con unos zapatos divinos. Ahí le adelanto un poquito. Así que quédense con nosotros para que sepa cómo participar. Por ahí ya les doy un adelanto. Búsquenos en Facebook, Una Noche Contigo. Denle like, comparta, escríbanos y va a ver qué cosas bonitas pasan. Eso, esperamos que les hayan homenajeado como se debe y más que nada que ustedes mismas se hayan homenajeado y se hayan dado cuenta, las personas que muy pocas veces no lo han hecho, que son importantes y son súper especiales, son luchadoras y siempre van a ser esa fuerza que el hombre necesita realmente, ese acompañamiento que las personas necesitan. Así que ustedes mismos espero que se hayan festejado como se merece, porque obviamente siempre dicen los cánones, feliz Día de la Mujer, pero este es un homenaje a su lucha y a toda la constancia que han hecho a lo largo de los años. Conmemoramos las luchas, seguimos en pie porque todavía nos falta mucho, pero vamos a ponerle onda, vamos a darle todos los días a levantarnos y a seguir en pie de lucha porque todavía nos falta mucho por conquistar. A las mujeres nos encantan los retos. Eso. El día de hoy quiero compartir una canción que a mí me encanta, es de Fernando Paredes y se llama Linda. Así empezamos Una Noche Contigo aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Esa mujer afectó mi corazón, le hizo un guiño a mis ganas de anidar. Bajo su ala el mundo es un jardín de aciertos. Esa mujer es el as y es el embés, tan unicornio como es también dragón. En su palabra no hay duda, ni rencor, ni nada que no quiera yo. mujer. Mujer que haces placeres de la boca, malabarista del pecado capital. Ahora que tienes embobado al sentimiento, yo no te pido la mitad por la mitad. Yo quiero en grande que te metas a mis días y me compartas cautelosa con el sol. Buenaventura fue agarrarme de tu orilla, porque aunque quiera ya no puedo naufragar. Esa mujer linda, no pierdas tu color, que día a día se repara. Detente para mí, que la emoción no se compara, la boca pase en ti. Dando besos se dispara mi pobre corazón. He encontrado tesoro en vos. Oh, no, no, no, no, no. Noche contigo. Porque unos nacen con estrella y otros estrellados. Conozcamos a nuestra estrella de la noche. Muy bien, y como les contábamos antes de ir a nuestro primer corte musical, el día de hoy tenemos unas entrevistas espectaculares. Vamos a conversar muchísimo acerca de teatro, de actuaciones, de puestas en escena, y tenemos unos invitadazos, pero así de súper lujo. No es por nada, pero en serio que enseñan súper bien. Y lo digo de primera mano, así la felicidad a bordo y de explicarles y de decirles las cosas, las técnicas de actuación, de cómo se hace, de los recursos que usar, y todo súper bien. Pero vamos a hablar de una obra que se está dando, y obviamente tenemos también a un personaje que cuando nosotros digamos el nombre ya es así como que se prenden todas las luces y suena la fanfarria y todo junto, por supuesto. Claro, totalmente. La experiencia invade esas tablas y toda la gente solo se levanta, miren, hasta el perro se levanta para poder ladrar y aplaudir por nuestro invitado especial. Ahí está nuestro Panchito, que siempre queriendo salir al aire. Esta noche vamos a hablar de una obra, de una puesta en escena que se está dando en el Teatro Ernesto Albán, y por supuesto vamos a hablar con Ernesto Albán. ¿Cómo ha sido estos momentos de pandemia también? ¿Cómo han sido el hecho de ahora adaptarse a dar clases online? ¿Y cómo es la puesta en escena durante una pandemia? Me parece que todo ha sido una experiencia increíble y pues hay que adaptarse de todas maneras. Y tenemos un invitado esta noche. Como les decía, conversaremos con Ernesto Albán, conversaremos también con Samantha Castillo y por supuesto con Michelle Sánchez. Todos ellos están juntos en este momento ahí en el teatro y queremos conversar con ellos, así que les vamos a saludar uno por uno. Por favor, Ernesto, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes aquí trabajando? Un poquito taponados con el tema este del coronavirus, pero siempre deseosos de hacer las cosas. El arte propiamente es una creatividad que los artistas tenemos y no podemos desfallecer, nada nos puede parar, tenemos que seguir adelante y en eso estamos. Ventajosamente yo cuento con el apoyo de mi gran compañera Samantha y estamos con la escuela como que, bueno, tampoco es lo que voy a decir, como que no ha pasado nada. No ha pasado nada en el sentido de que nosotros hemos pretendido no cerrar las puertas. Uh-huh. A principios de la pandemia lo que hicimos es hacer clases virtuales. nuestra escuelita, pero ya el primero de marzo retomamos las clases presenciales. Y en eso estamos. Estamos en eso y no, pues estamos a las órdenes para que nos pregunten cualquier inquietud que tengan. Muy buenas noches nuevamente a todos. Yo tengo una inquietud. Justo hablaba del tema de ser creativos, de que los actores tienen que ser creativos. ¿Se les ha ocurrido, digo, de alguna forma hacer una obra de teatro de esto de la pandemia? Sería algo interesante. Por supuesto, sí, estamos en eso. Sobre todo estamos haciendo sketch cortos, sketch pequeños, relacionados con el daño que hace la pandemia y con el daño que hacen los políticos. Entonces, ahí tenemos una bonita mezcla como para hacer comicidad. Súper interesante. Sí, estamos pensando en eso, sí. Muy bien, entonces yo creo que esta sería la primera parte de muchas entrevistas que vamos a tener, porque aquí tienen el espacio para promocionar siempre, siempre las obras. Vamos a saludar con la querida Sami, bueno, Samantha Castillo, pero para mí es Sami nada más, porque así la conozco. De hecho, voy a confesarles que yo en mi WhatsApp la tengo guardada como Escuela de Teatro Ernesto Albán. No la tengo guardada como Samantha Castillo. Terrible. La vamos a saludar. ¿Cómo estás? Buenas noches, permítame contarles que además Sami es justamente la profesora de teatro de mi hija, así que sé de primera mano que es buena, porque la tiene ahí repasando todo el tiempo. Buenas noches, Sami, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, para mí realmente es un placer, primero, trabajar para la escuela, trabajar para Ernesto, realmente es un placer enorme y trabajar con los muchachos, con cada uno de ellos, tratar de pulir ese diamante que cada uno de ellos tienen. Realmente mi vocación siempre, desde que salí de la universidad, dije, quiero ser maestra, quiero ser directora, dirigir obras, guiar a los muchachos. Y bueno, gracias a Ernesto, pues me ha dado la oportunidad de cumplir mi sueño y estamos aquí apoyándonos entre los dos y sobre todo para apoyarles a los muchachos. Como decía Ernesto, al inicio no quisimos parar y estuvimos con clases online, clases presenciales, y realmente la pandemia ha sido algo malo, pero ha traído cosas buenas también, porque gracias a eso nosotros mantenemos la escuela online. Y tenemos también estudiantes que son de otras provincias que reciben clases online, y aquí los muchachos que son de Quito pues reciben clases presenciales. Muy bien, qué hermoso saber que a pesar de la pandemia no han parado. Y de hecho yo puedo contar que mi hija llegó así a través de las clases online. Entró a un curso, le encantó y dijo, bueno, vamos. Y ha sido muy bueno realmente, así que ahí está. Y también estamos con una de las personas que está ya haciendo algunas puestas en escena, que está incursionando en este mundo de las tablas, haciendo varias cosas. Y vamos a saludar en este momento a Michelle Sánchez. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola. Sí, todo bien. Emocionada por este nuevo darle al teatro. Ya no es, o sea, no, yo pensé que después de la pandemia capaz iba a ser un poco lento y capaz iba a estar en unos 2 años recién en clases presenciales y tal, pero se dio, entré, de repente encontré el instituto, entré de una, se dio y ahora estoy ya en las tablas, como se dice, y estoy muy emocionada por eso. Buenísimo. ¿Cómo ha sido un poco, Michelle, tu experiencia? No sé, me imagino que antes alguna vez fuiste, ¿no es cierto?, una obra de teatro, pero ahora estar al otro lado, ya en el que tienes que poner las luces, el sonido, la puesta en escena. ¿Cómo es esta experiencia del otro lado? Es chistoso porque, no sé si en algún punto, no sé, los que estén viendo esto han visto películas acerca de todo este orden que se tiene en las cosas cuando entran a escena. Se me hace súper gracioso ver esta imagen de la persona que está en las bambalinas o algo así. Y a veces me veo en el momento estando así y cómo veo yo las cosas de atrás. Y no sé, se me hace como una película extraña en mi cerebro. Siento que me estoy viendo a mí misma desde una pantallita mental. Se me hace súper divertido porque las ideas vienen y como que la creatividad se me acumula. Tal vez no puedo sacarla muy bien, que digamos, pero como que se me vienen full ideas. Por ejemplo, estoy pensando en la pantallita de la que hablo y de repente tengo que meter la silla y quién soy en este momento y me confundo un montón y es algo súper nuevo y es algo súper chistoso. Entonces, está divertido. La verdad, no tengo mucha experiencia estando detrás o en. Siempre he estado como viendo, pero está súper emocionante. Igual las cosas que te das cuenta, los errores que justamente vinieron con la pandemia, por ejemplo, estuvimos practicando con mascarilla bastante tiempo y la Sami, me acuerdo, justo unos 2 ensayos antes de ya la función, decidimos que Minerva, la principal, se quite la mascarilla. Y había este choque en el que no había movimiento gestual, o sea, y como que nos despertamos, dijimos, no, pues, o sea, nos estamos olvidando de esto y hay que ponernos más pilas en estas cosas que se nos fueron así. Claro, sí se ve, se necesita ver. Ahora, como yo les he decir, la gente ya no se da cuenta cuando le saco la lengua por la mascarilla. Mi querido Ernesto, ¿cómo ha sido esta evolución del teatro? Un poco hablando acerca del hecho de nosotros teníamos, yo creo que una gran producción ecuatoriana en cuanto a teatro hace un par de años. Pero como que ha ido, no sé, yo lo veo desde este lado, me gustaría saber obviamente del suyo, como que ha quedado un poco, han ido pasos ya muy, muy pequeños, pero todavía hay este tipo de escuelas que les permiten tener a los chicos esta hambre, ¿no?, de estar nuevamente en las tablas. ¿Cómo siente usted esta parte en el país? A ver, yo llevo 50 años haciendo teatro y actuación para cine y televisión. Cabe decir algo, hacer un poquito de historia. En 1960 vino una persona acá enviada por la UNESCO y se le ocurrió decir que aquí no se hacía teatro. Sin embargo, así habían compañías de teatro como la Gómez Albán, como la del Sixto Barahona, como la del señor Salguero, donde presentaban obras en el Teatro Sucre, en el Teatro Variedades, en el Teatro Capitol, todos los fines de semana. Me acuerdo, los actores eran muy elegantemente vestidos cuando transitaban por las calles. El público, para ir los fines de semana al teatro, hacían unas largas colas y muy elegantemente vestidos. ¿Y qué es lo que pasó? Que con el advenimiento de este señor que dijo que aquí no se hacía teatro y estaba de moda la Revolución Cubana, entonces lo que pasó es que aparecieron grupos de teatro como, qué sé yo, con nombres de guerrilla, ¿no? La Barricada, el Teatro Ensayo, el Teatro, bueno, nombres de medios socialistas, los nombres guerrilleros y ese tipo de cosas. Okay. Y desde ahí el teatro se ha venido trabajando en base a lo que marca el socialismo, hay que decirlo así, donde estamos siempre viendo que el dueño de la fábrica, el patrón, es el explotador, el que le roba al pobrecito, y el pobrecito no tiene para llevar la comidita a sus pobres hijitos que se están muriendo de hambre. Y principalmente yo debo decir que aquí el teatro es como que se mantiene medio estático en ese sentido, porque la gente quiere reírse. Nosotros no tenemos todavía un público teatral. Hay gente que le gusta, obviamente, el teatro, le gusta la televisión, el cine, lo que hacemos aquí, pero no existe el público que verdaderamente deberíamos tener. Y es porque lo que presentamos son obras que no causan la gracia que el público espera. El público quiere divertirse, quiere distraerse, quiere que cuando sale y se va al teatro sea un evento donde vaya a divertirse, capaz de que no le duela pagar su entrada. Claro. Imagínense que de la época que yo les hablo, estoy hablando de 1974, por ahí, Nos prohibieron hacer, por ejemplo, la Caperucita Roja. Nos prohibieron hacer Pinocho, Blancanieves y los Siete Enanitos, porque eso no es cierto, no es real y estamos engañando a los niños. Oh, yeah. Y toda esa ilusión del teatro infantil igual se fue carcomiendo, se fue perdiendo y ahora resulta un poquito complicado, no digo que difícil ni imposible, pero con Samantha aquí tenemos marcado y pretendemos hacer comedia, eso es lo que estamos haciendo, okay. Capaz de crear un público, porque si no sucede que tenemos más actores que público y eso no, claro. No debe ser así, pues no. Entonces en eso andamos y con Samantica estamos ahí al habla para poder convertir en comedia lo que el público quiere ver. Muy eso bien. Sería. Es una buena dupla entonces ahí. Y justamente, sí, ¿cómo no? Justamente a la dupla de don Ernesto, a Sammy, ¿cómo es el hecho y te imaginabas de la forma que pensaste al principio, que querías hacer educación, querías estar junto con las personas, con los niños, con los jóvenes? ¿Cómo ha sido este hecho de manejar jóvenes? Si bien es cierto, pueden que haya niños complicados, hay otros niños que quizás no les guste, otros que lo aman con pasión, pero ¿cómo manejar esa metodología de teatro con niños y jóvenes? Sí, bueno, yo soy graduada de la Universidad de Artes de Cuba, entonces estudié allá, regresé como hace un año, 6 meses más o menos, ya terminando mis estudios, mi carrera. Y realmente yo casi me fui más por la docencia desde que estaba en segundo semestre, por así decirlo. Vi ese detalle en cada uno de mis profesores, ¿no? En cada uno de ellos vi esa pasión a la docencia. Y ya, al segundo semestre dije, sí, este es mi camino, la docencia. Realmente uno dice como, me preguntan, ¿no? Como, ¿qué eres? Digo, actriz. Y usualmente me dicen, pero ¿ya actúas? ¿En qué actúas? Y digo, no, mi rama pues se fue a la dirección, se fue a la docencia. Y realmente aquí con Ernesto he encontrado, bastante lograr de desarrollarme. Antes trabajé también ya en el Puyo dando clases igual y después vine acá con Ernesto y realmente aquí se fortaleció por completo porque mi rama es la dirección por completo. De hecho, la obra de este fin de semana es dirigida por mí. Y ahí pues se ve, me gusta sacar el potencial a los muchachos, porque eso hicieron conmigo. Muy y no bien. Dejarles a medias. Claro. Claro, claro. ¿Y tú te imaginaste alguna vez tener que dar clases online? ¿Tener que adaptar las clases a 1 metro cuadrado? creo que es lo que se tiene. ¿Algún momento? Bueno, cuando cayó la pandemia, nosotros hablábamos con Ernesto y decíamos, ya, o sea, creo que el fin de la escuela, porque no sabíamos, y yo le decía a Ernesto, no maestro, no vamos a dejar morir la escuela, y vamos a dar clases online, no importa, yo cuando vine de Cuba, pues no tenía computadora, porque dije, ya para qué, de hecho la vendía ya en Cuba, y vine así, como si nada, y a Ernesto le dije, no, voy a comprarme una compu, en mi casa fortalecimos el internet, conectamos la computadora a la televisión para verlos a los chicos en grande y poder ver mejor el trabajo de cada uno y dijimos ya. De hecho montamos una obra, se llamaba Montesco y su señora en tiempos de COVID. Dimos funciones y lo increíble fue que nos vieron gente de otros países, claro. De Estados Unidos, de México, de Puerto Rico y fue increíble, increíble. Montamos una obra online. Miren, ahí está, ¿eh? Qué increíble. Yo creo que algo súper chévere que ha podido pasar es esta parte de unirnos, ¿no? Y que ahora, por ejemplo, los chicos que están en otras partes del país que no podían venir a la escuela, pues ahora lo han hecho online y eso ha sido muy, muy positivo. Así que bueno, algo bueno tenía que salir de todo esto. Cuéntame un poco, Michelle, ¿de qué es esto de yo A ver, voy a ver si lo logro pronunciar porque lo repasé y no sé si voy a poder decir ahorita. Yo, ¿Ulquire Grito? Sí. Ulrike. Ulrike. Ulrike, uy. Lo peor es que le escribí al revés, ¿cacha? Y diciéndolo antes, voy a escribirlo bien, y lo escribí al revés. Y lo peor es que me consta que estuvo media hora practicando y nada todavía, imagínense. Ulrike, ¿de qué se trata un poco? Cuéntame. Ya, esta obra es un poco fuerte en el sentido social y psicológico, y sobre todo en el desarrollo personal de esta persona. Se trata de Ulrike, es esta chica que realmente existió en este mundo que estamos aquí, ¿no? Entonces, esta chica fue una periodista alemana en contra del ejército nazi, ¿no? Entonces, esta obra parte desde que ella, bueno, no desde, pero sí parte en un punto en el que ella está encerrada, pues donde la metieron por sus actos terroristas. Tienen que buscar un poco, van a cachar un poquito más ahí. Entonces esta chica fue sometida a varios castigos, torturas mentales, físicas, psicológicas, etcétera. Entonces esta obra parte desde ella siendo un ser humano encerrado con esta ficha social de ser Ulrike, de ser una mujer y de ser periodista en estos tiempos. Entonces ella empieza a tener un diálogo tal vez con alguien más de su psicosis, tal vez con ella mismo, y empieza en este monólogo empieza a desarrollar una certeza mental de estar cuerda a partir de las mismas necesidades de ella que tiene de expresar lo que está sucediendo. Entonces ella mismo, hay una parte en la que dice, el contexto de esta parte es: no estoy loca, no van a lograr enloquecerme, pero esta es una furia con la que la dice, en la que si tú la ves desde un visitante en un centro psicológico, tú dices, este ser humano está demente, o sea, está muy mal, ¿qué le sucede? Pero hay esta parte que te metes en la obra y te hace decir, realmente necesita decir algo, realmente está ahí, está consciente de lo que está sucediendo y simplemente no podemos creerle por el mismo hecho de que está del otro lado en el que nosotros estamos, o sea, okay. Es algo súper fuerte, es algo súper psicológico. A mí me encanta mucho esta obra y es increíble ser parte de lo que metimos psicológicamente, digo muchas veces esta palabra. Lo que metimos psicológicamente en esta obra, Shirley, Minerva, Sam y yo, todos los que han estado ahí, ha sido un aporte más emocional desde el ser humano a la obra. Y me parece increíble, es genial. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo es la manera en la que le están promocionando? ¿La gente puede ir al teatro? ¿Puede verlo online? ¿Cómo podemos ser parte? Bueno, sí, bueno, para eso también queríamos pues la entrevista, para invitarles a todos, absolutamente a todos, la obra está dirigida a todos. Vamos a estar en función los días viernes a las 6 de la tarde, a 3 viernes más, hasta el 26 de marzo. Vamos a estar en función, es acá en nuestro Teatro Charlotte, nuestro teatro de la escuela. El costo de la entrada es de $3 y el mismo día pues pueden venir a comprar la entrada. Muy bien. ¿Cuál es el aforo, Sammy? Estamos con capacidad de 29 personas. Ok, 29 personas. ¿Tienen que llegar media hora antes, 15 minutos antes? ¿Cuánto antes de la obra? Sí, realmente hasta unos 15 minutos antes. Sí. Okay. Perfecto. Entonces, el teatro queda en La Barón de Carondelet y Veracruz, así que ustedes pueden ir tranquilamente, cuentan con todas las medidas de bioseguridad, yo lo sé, créanme, yo lo sé, mi hija va, así que como mamá les puedo decir que si no estaría bien cuidada, pues no la mandaría, ¿no es cierto, Panchito? El Panchito también, cada vez que se va a Shirley a los repasos, siempre está ahí mandándole buenas vibras. ¿Se sabe la obra, Sammy? El Panchito, ¿perdón? El Panchito se sabe la obra. Por contarles nada más como anécdota, y es que obviamente cuando estábamos todos como más encerrados y estaban en clases, nosotros a mi perro, como ustedes lo escuchan, que es conversón, lo encerrábamos en el cuarto y lo teníamos subido en la cama haciéndole mimos hasta que Shirley acabe clases, porque él quería estar metido ahí con ella al lado en sus piernas, porque además ella hacía algunas cosas ahí, no sé técnicamente cómo se llama, pero ella simulaba ser un gato. Entonces mi perro sería loco. Así que ahí lo teníamos. Y en los ejercicios físicos, no tienes idea, se ponía boca arriba, panza arriba. Y le cogía. Terrible. Sí, la verdad, perdón, algo importantísimo que quisiéramos destacar como escuela es que las clases online, pues, obviamente los chicos que están en provincias, pues como que se les dificulta un poco aprender, pero las respuestas que hemos tenido de nuestros alumnos han sido admirables. Cuando decidimos dar nuestra primera clase presencial, después de haber pasado como unos 6 meses en clases online, nosotros con Ernesto nos quedamos admirados de cómo los chicos habían aprendido tanto y a pesar de estar vía online. O sea, los chicos realmente se esforzaron y las clases online de actuación pues realmente han sido un éxito y los chicos sí aprenden. Claro, perdón. Pero eso se debe principalmente a la maestra, la profesora, a Samantha. Apoyo. Dentro de lo que yo decía, en la trayectoria que yo tengo, me refiero al tiempo que yo tengo, inclusive tuve una discusión porque yo dije, el teatro o la actuación no puede ser online, tiene que ser presencial porque tenemos que vernos a los ojos, tenemos que comunicarnos, debemos tener expresiones físicas y es imposible que demos clases online, pero me quedé sorprendido y admirado de que con nosotros está una de las mejores profesoras del mundo, puedo decir yo, ¿no? A Samantha. Entonces Samantha lo logró, lo hizo, y muy bien. La actitud de que ella tuvo fue, luego de las clases online, les unía una vez, o sea, hacía presencial, manejaba la puesta en escena y estaba listo el trabajo. Así es que mis felicitaciones siempre, Samantha. Y nuestra escuela siempre se ha caracterizado por darle a los estudiantes lo que ellos buscan, lo que ellos necesitan, lo que ellos requieren. Es una escuelita que ya viene funcionando desde 1994, y el Teatrito Charlot desde 1985. Entonces ya estamos un poquito bastante viejitos en esta trayectoria y con la joven Samantha que nos está ayudando. Experiencia, exacto, certificada se tiene que decir. Justamente para que la gente pueda saber, los jóvenes, inclusive adultos también que les gusta mucho, ¿qué servicios, qué tipo de formación y cómo están los cursos para que la gente también sepa y pueda inscribir a sus niños, a los jóvenes, inclusive los adultos que también que nos gusta el teatro? Nosotros hicimos un convenio constante, o sea, el teléfono de ella para que ella les comunique de mejor manera, que les voy a dictar, es el 099-830-4193. Ernesto, ese sabe mi número. Bien, otra vez. A ver, es para que se comuniquen con Samantha, que ella sabe exactamente los tiempos, las horas y lo que se está viendo. Es el 099-830-4193. Samantha Castillo, la directora de la escuela Ernesto Albán. ¡Ay, caramba! ¡Por favor! Muy bien, ahí está entonces. Está hecha la invitación, así que todos los viernes, estos 3 viernes que vienen, por favor, vayan al teatro a ver esta obra. Chequen también ahí esta linda forma de ir regresando al teatro. Y, por supuesto, está bastante módico, a $3, así que a las 6 de la tarde les están esperando. Y como yo no voy a decir bien el nombre, no, por favor. No, yo quiero que diga. No, creo que todos Michelle, queremos que diga, ¿no es cierto? Michelle, por favor, haga la invitación. No, todos queremos que diga. No, Ulrike Grito. Eso, no, es al revés. No, Ulrike Grito. Así, así es. Dije bien. Michelle, por favor, invítales. Ah, bueno, están súper, súper invitados a las clases y a la obra. Es increíble poder tener esta experiencia en este momento tan confuso de la humanidad. Entonces, eso. Instagram, Facebook, de todo. Así es. Yo, Enrique Grito. Eso. Muy bien, ahí están todas las redes sociales. Yo tengo un último saludo a ustedes dos, don Ernestito y Sammy, de una persona que realmente para ella ustedes son muy especiales, y ella ha sido mi profesora en producción audiovisual. Les mando un saludo enorme, Daniela Quelal. Ustedes, ¡ah, la Dani! Chévere. Cuando le sí, Ernestito, un saludo, cordial saludo también. Bienvenida siempre, mi querida Daniela. La graduamos hace unos 2 meses. La graduamos ya. Ah, mire usted, ahí también ha estado. Ella me dio puesta en escena en el último semestre que tuve del instituto en el que estoy. Y le pasé con honores. Hice la obra, hice un extracto de la obra de la Jesusa. Justo viendo a Ernestito actuar. Requiem por la lluvia. Requiem por la lluvia. Requiem por la lluvia, exactamente. Ahí está. Sí. O sea, ¿quién está aquí entre actores? Yo nomás aquí, locutora. Eso. Les queremos mandar un abrazo enorme, virtual por ahora. Vamos a visitarles uno de estos viernes ahí en el teatro. Recuerden, están en La Barón de Carondelet y Veracruz, el Teatro Ernesto Albán. Así que vamos a reactivarnos con el teatro. Les mandamos un abrazo. Por favor, les dejo completamente abierto el micrófono para que puedan dar, no sé, su despedida, el saludo, la invitación. Aprovechen. A ver, comienzo yo, bebé. El mayor. Sí, a todos serán siempre muy bienvenidos a nuestro teatro, a nuestra escuelita. Estamos ubicados por el sector del Cinemark. Si ustedes se ubican la Naciones Unidas de América, una cuadrita hacia el norte está la Barón de Carondelet. Viramos a la derecha como que fuéramos a la 10 de agosto y en esta cuadrita está la Veracruz. Veracruz y Barón de Carondelet están nuestro teatro Charlos y la Escuela de Actores de Ernesto Albán, que viene creando actores y formando actores desde 1994 y haciendo teatro siempre desde 1985. No hemos parado nunca, no hemos cerrado las puertas, nuestras puertas están abiertas y siempre serán bienvenidos. Para mejor información les doy un número telefónico que ese va a ser el propio y el preciso. 099-830-4193. ¿Quién es la dueña de ese número? Samantha. Así es que muchas gracias por la oportunidad de ponernos y dar a disposición nuestras obras y el trabajito que estamos haciendo. Muchas gracias a ustedes. Gracias y buenas noches. Muy bien, buenas noches, Sammy, Michelle. Saludos, aprovechen a Pita. Si no, después nos decís por qué les entrevistan y no nos mandan saludos. Sí, bueno, como decía Ernesto, pues todos son realmente bienvenidos, tanto para la escuela, aquellas personas que tienen ese sueño de convertirse en actores profesionales y quizá están como que voy o no voy. Sí, lance. De una, y aquí les esperamos con los brazos abiertos, y también les invitamos los 3 últimos días viernes de marzo a la obra Yo, Ulrike Grito. Es una obra del dramaturgo Darío Fock, es una obra espectacular, está también con una banda sonora de un músico que es profesional. Las luces, todo realmente está maravilloso. Es una obra que es un monólogo y la dirección tiene bastante, bastante que ver con algo social, con nosotros las mujeres, algo político también, muy sentimental. Es una obra realmente para reflexionar. Entonces todos muy invitados estos tres últimos viernes. Aparte del costo, pues son solamente $3 nada más. Eso, y muchas gracias. Saludos para el Panchito. El perro se llama Panchito. Eso, Panchito. Te manda saludos. Les mandamos un abrazo gigante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, y con esta gran noticia, para que vayamos al teatro, nos vamos a una pausa así chiquitita nada más y regresamos con más de Una Noche Contigo aquí en la radio de Casa de la Cultura. Ya venimos. Un café con dos de azúcar. Radio CCE 940 AM. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Lo más lindo es compartir una noche contigo. Vamos a tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Ya estamos al aire nuevamente aquí por la radio de la Casa de la Cultura, por www.radiocce.com. Hey, despierte, joven. Es que ya saben que el Panchito está acá y si no se le hace cariñitos, empieza a ladrar. Muy bien. Y como les contamos al inicio del programa, el día de hoy vamos a conversar acerca de algo, de esos accesorios que no son tan accesorios, pero que son súper importantes para completar el look de una mujer. Algo de lo que yo estoy enamorada realmente, a mí me encanta hablar de qué de zapatos el día de hoy. Vamos a hablar de un emprendimiento súper chévere, donde hay modelos de zapatos increíbles, y que en serio queremos compartir con ustedes para que ustedes puedan ser parte también, y terminar como ese, los zapatos sí le dan el detalle final al look. O sea, uno siempre piensa, a ver, ¿qué me voy a poner? ¿Y cuáles son los zapatos combinables, los que me quedan mejor? ¿Voy a caminar mucho hoy día? ¿No voy a caminar mucho? ¿Estos serán más cómodos? Quizás los de acá. Los colores, a veces yo tengo, por ejemplo, el mismo par, pero en varios colores, pues porque uno tiene diferentes looks, lo tiene que poner. Inclusive para diferentes situaciones, se tiene una cita de trabajo, una Exacto. reunión importante, reuniones familiares inclusive, salidas con las parejas, puede ser un momento especial, inclusive hacer deporte, todo ese tipo de situaciones requieren un zapato diferente. Exacto, siempre. Ahí está. Entonces para eso tenemos una invitada el día de hoy que nos va a contar cómo nació la idea de su trabajo, de hacer modelos. Así que vamos a presentar esta noche con mucha alegría a Milagro Olivares. Hola, buenas noches, Milagro. ¿Cómo estás? Bienvenida a Una Noche Contigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cristina, Esteban, muchas gracias por el espacio y la linda bienvenida. Muy bien, felizmente. Me alegro mucho. Cuéntanos de dónde eres, ¿qué haces y por qué haces zapatos? De la costa eres, Milagro. Pues sí, soy de Perú, soy del, bueno, nací en el norte del Perú, y la verdad es que, bueno, me encanta mi país, pero me encanta también ser latina, que de hecho la marca represente mucho toda la creatividad y el diseño que como latinos también podemos ofrecer al mercado. ¿Y cuándo? Bueno, primero para la gente, quiero que nos cuentes, ¿cómo se llama tu marca? Miloli Shoes. Miloli Shoes. Muy bien. Cuéntanos desde cuándo la tienes y por qué con zapatos. Pues, en verdad, Miloli tiene ya 5 años en el mercado per se, o sea, de estar como empresa. En mi cabeza y como idea de negocio ya tiene como 7 años. ¿Por qué zapatos? De hecho, con la introducción que han hecho súper linda, en verdad siempre todas las mujeres tenemos como que la idea del zapato, el accesorio, qué combina, pero, y ahí tú, Cris, me vas a seguramente ratificar, espero, ¿te ha pasado que cuando el zapato tiene una magia de que cuando te pones el zapato, te sientes como diferente, te sientes más segura. Podemos estar ahorita con pantalón, un polo y estamos con zapatillas, pero nos ponemos unos tacones y ya no nos sentimos iguales. Esa es una magia que es en verdad, no se sabe cómo explicar, pero tiene ese efecto un zapato que te empodera, te hace más segura, te hace más como... más que te vas a ir a comer el mundo. Y esa magia fue una de las cosas que me encantó en temas de zapatos, cómo nos puede cambiar el ánimo, el día, la energía también. Y mi idea era poder darle a las clientas esta herramienta más, pero poder tener muchísimas más opciones y poder encontrar modelos que en verdad transmitan tu personalidad, porque una de las cosas que yo en verdad creo... fervientemente es que la moda es una forma de comunicarnos nosotros, de expresar quiénes somos, qué nos gusta, cómo nos gustan las cosas y todo lo que nosotros transmitimos desde que nos ponemos un polo y nos maquillamos, pues nos dice de nosotros. Entonces la idea es que podamos tener una variedad de modelos de zapatos para que nos acompañen en nuestro día, en nuestro look, en nuestro ánimo y no nos limitemos a lo que nos pueda ofrecer o lo que antes nos ofrecía como que el mercado, ¿no? Porque de hecho, obviamente, no solo yo, sino que ahora en verdad creo que podemos los diseñadores poner mucha más opción de diseño y de diversión hacia los clientes, tanto mujeres como hombres. Así es, justamente el hecho de tener un diseño me parece espectacular. Y como tú dices, ¿no? Cuando uno se pone el taco, no sé, a uno se le alargan las piernas, se le ve más linda... Y como dice, uno pisa más fuerte y hace el ruido que merece. Entonces, yo creo que es una gran opción realmente tener una variedad. En la página, por favor, les invito a ir a la página web en donde ustedes pueden encontrar a milolishoes.com. Ahí pueden ingresar y realmente hay una variedad de zapatos, pero que ustedes no tienen idea, o sea, colores, taco grande, taco pequeño, con lazo, sin lazo, con tacos bastante diferentes. Yo quiero hablar, y por eso hablaba de la parte de los modelos, la que no son el clásico taco en punta, o el taco cuadrado, o el taco delgado o grueso, ni bajo ni alto, así como muy común, sino que tienen diferentes... no sé, toques especiales, geométricos por ahí. Cuéntame de dónde nace esta idea de hacer un taco tan diferente. Pues en verdad, cuando empecé a trabajar el tema de los diseños en los zapatos, una cosa que me di cuenta y que bueno, es como un poco obvia de repente tarde darme cuenta, es que de una u otra forma los diseños se van a aparecer, porque bueno, pues un estileto es un estileto, ¿no? Una sandalia, pues podemos hacerle un par de variaciones, pero al fin y al cabo va a ser una sandalia. Entonces tenemos que encontrar algo como, algo que, lo que yo buscaba es que la marca encontrara lo que lo haga diferente, distintivo, en verdad, que lo identifique. Y entre el viaje para poder buscar eso, pues encontré el tema de los tacones, hacer que sea una forma de que digas, bueno, este es el zapato de mi Loli. Y cuando empezamos a ver que se podía hacer realidad esto de poder hacer zapatos de rombo y de fresas, y que de hecho no llegó porque me desperté y lo pensé, sino que en verdad también en la parte del otro lado del continente, diseñadores estaban también como que incursionando en eso. Entonces era como un poco ver lo que estaban haciendo allá y decir, ¿por qué no se puede traer acá? ¿Por qué no se está haciendo acá? Que obviamente tiene mucho que ver con lo que te ofrecen los proveedores y el mercado, pero bueno, al final nada es imposible y lo transformamos, y la idea es ofrecer y hacer distintivo el zapato y jugar. Y al final cada zapato cuenta una historia de cómo ha sido creado, de por qué ha sido creado. Entonces eso me parece súper divertido y van a encontrar zapatos con, bueno, tacones en forma de círculo, esféricos, perdón, que bueno, eso es como que ya vendría a ser como que lo más común, pero bueno, tenemos tacones en forma de fresa, en forma de una margarita, tenemos tacones tallados, en verdad tratamos de jugar con nuestra creatividad y también de divertirnos, ¿no? De hacer colorido los looks, porque una de las cosas que también pasaba es que, bueno, a veces teníamos como que la limitación de que nos íbamos entre colores negro, beige, y ahora creo que las mujeres nos arriesgamos más a jugar y a meterle más color y diversión a nuestro look. Definitivamente esa es la gran palabra de divertirnos y meterles más colores, justamente. Yo estoy en este momento en la página, así que a la gente le invito a ingresar. Y hay unos zapatos que realmente están hermosos, pero así... Muchas gracias. Que me los pondría todos los días realmente. Yo no sé si tienen nombres los zapatos, por ejemplo, o no sé, están codificados o están como separados por categorías, por secciones, no sé cómo están, ya quisiera que me expliques de eso, pero hay unos, no sé si voy a lograr expresarme como quieren todos, a ver si sabes cuáles digo. Mira, son unos tacones en los que parece que están forrados como con tela jean, por ejemplo, lo voy a explicar así como yo lo veo. Tienen unos girasoles por ahí y en la parte de adelante, en la punta, también tienen unas flores rojas. Sí, ese es nuestro modelo año 70. De hecho, no están categorizados como por números, sino están, tienen nombres de acuerdo a la colección. De hecho, este modelo año 70 y esta su otra versión, que es el modelo año 60, pertenecen a la colección que la denominamos I Love My Jean, que tiene que ver o es como un homenaje a la historia del denim en el mundo. De hecho, el denim se creó en Francia y por eso el de los años 60 tiene uno de los parches, uno de los bordados dice I Love Paris. Y si ves el que tiene como que las flores, las girasoles y tal, está inspirado en la evolución o en la historia de Lenin en los años 70, porque es en la época de los 70 donde Lenin es intervenido por diseñadores de alta costura. Entonces el Lenin pasa de ser en verdad una ropa o una parte de accesorio más de obrero, a pasar y a verse o inspirarse dentro de las pasarelas en general. Entonces, en verdad, cada modelo cuenta un poco de cosas de eso, de la historia, de personajes, de música o cosas que me marcan o también quiero compartir con cada una de las clientas. Ah, mira, tú ahí, además tiene una historia tan importante, no solamente es un taco así como pongámosle un bordado bonito, sino que también tienen una historia. Y estos tacos tienen un tacón alto y un tacón bajo que me parece perfecto para todo tipo de mujer que claro, a veces uno dice, voy con unos tacos súper lindos altos, pero si tengo que caminar un poco, mejor voy con unos más bajos, entonces me parecen súper lindos. Yo tengo que decirles a las personas que yo conocí este emprendimiento por otra persona también, que me comentaba, que me decía, mira qué bonitos. Y claro, cuando yo los ingresé a ver, dije, sí, realmente son muy lindos. Cuéntame tú, ¿cómo la gente puede acceder para que pueda comprar los zapatos? No sé, ¿se pueda contactar contigo? ¿Cómo la gente puede llegar hasta tener sus zapatos ya ahí en su closet? Bueno, pues en verdad tenemos la página web, que es www.milolishoes.com, que de hecho por ahí pueden hacer todas las compras. Y también están nuestras redes sociales, Instagram o Facebook, también están como Miloli World, y ahí nos pueden escribir para poderles dar todo tipo de información y hacer las compras. La verdad es que estoy súper contenta de que a partir de el segundo semestre del año pasado, independientemente de todo lo que vimos con el COVID, pudimos llegar a Ecuador a ofrecer la marca a todas ustedes, a conocer también la linda personalidad y estilo que tienen cada uno de ustedes, que es demasiado, para mí es divertido porque obviamente conoces cada uno de las mujeres de cada país y es como abrir como una caja de Pandora y encontrar tantas sorpresas como lo alegre, lo característico de la sonrisa, de su personalidad tan amorosa que tienen y eso es como grato de descubrir y claro. De mi lado y espero que de su lado pues los modelos que agradecemos que les guste tanto y que el cariño y la buena acogida que han tenido. Algo que me gusta mucho de los zapatos justamente de Loli Shoes es que tiene para todo tipo, o sea, no se quedaron ustedes en pensar solo con tacones o solo bajos, entonces creo que esto es un punto muy lindo y en el que tiene muchos colores. Yo te voy a ser muy sincera, a mí así como que las cosas con lazos, por ejemplo, no me gustan, ¿ya? Porque siento que está como muy grande ahí. Pero revisando la página, tiene varios, o sea, tiene muchísimos modelos en los que no solamente hay lazos. Hay sencillos, hay gatito bajo, medio redondo, en punta. Entonces está para todas absolutamente. Así que les invito otra vez a ingresar a la página para que ustedes puedan ir, chequear los modelos y, como ya saben, pedir también a través de la página milolishoes.com. Querida Milagro, nosotros tenemos una sorpresa el día de hoy para nuestras seguidores. Y voy a decir nuestras porque, no sé, algunos hombres quizás no tienen desarrollado esa parte de los zapatos y siempre dicen, ay, un solo par de zapatos para todo. Yo creo que no se van a correr con los zapatos solo porque son incómodos, porque de ahí creo que ese sentido de tener un zapato para cada ocasión es nuestro, pero sí me gustaría que nos cuentes cuál es la sorpresa que tenemos para esta noche con la gente que está pendiente de este programa. Pues sí, en verdad, la idea era un poco como que consentir a sus seguidores y hacer un sorteo de un par de zapatos. Son unos flats, son unos mules súper lindos, son un color bastante combinable, que es un color como que celeste bebé. Ahora que en verdad algunos todavía seguimos como que dentro de trabajando desde casa, haciendo trabajo remoto, en algunos lugares todavía hay cuarentena, pues son perfectos porque son taquito bajito y ideales para este tipo de también de estación que tenemos, ¿no? Que estamos, bueno, nosotros estamos en verano, me parece que ustedes también. Nosotros tenemos una mezcla de climas que ni te cuento. En la mañana hacía un sol hermoso y en la noche el diluvio de la vida. Pero los zapatos van realmente bien con todos. Les vamos a poner ya en las redes sociales para que ustedes vayan participando. ¿Y cómo te gustaría la dinámica? ¿Qué si me gustaría tú que les hagas, no sé, te gustaría que el comentario sea, no sé, algún detalle por ahí que te pueda fluir más para más ideas? Se me ocurre. Pues quizás podría ser que el comentario, hacer de repente un comentario o una frase de este poder femenino que tenemos todas, ¿no? Que podría ser lindo. El poder femenino, me gusta. Entonces vamos a subir el post, vamos a etiquetar, por supuesto, a todas las páginas, a la red social, aquí de Milolishoes, para que lo puedan ver también. Y el próximo miércoles hacemos un sorteo. ¿Qué talla son, Milagro? Si no me equivoco, son 37. O sea, 37. Es una talla promedio. Bien, mi querida Milagro, te mando un abrazo enorme, enorme, enorme, enorme. Gracias por traernos este tipo de cosas tan lindas, tan chéveres, tan llenas de creatividad, de amor, de buena onda y de trabajo puro, constante y hermoso. Muy bien, así que suerte, suerte, suerte. El espacio siempre abierto, mi querida Milagro, para que tú nos puedas traer todas las buenas nuevas. Y yo lo que le quería decir es que se nos acabó el programa. Sí, Panchito, dígale, dígale, ya se le pasa el programa, se le acaba la hora. Que tenga un excelente resto de noche. Nosotros nos escuchamos el próximo miércoles. Les mandamos un abrazo enorme. Gracias por acompañarnos en este programa de Una Noche Contigo. Mi nombre es Cris Cadena. Les mando un abrazo. Un abrazo enorme para todos. Mi nombre es Esteban Ruiz. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Chao! ¡Chao!